sí, efectivamente, ese ruido que te hace a vos el estar de los dos lados de la ventanilla, no solamente te surge a vos como una persona de bien que sos y al resto de los ciudadanos que son honestos y que no se dedican a ser controlante y controlado de un negocio millonario. Ese ruido también le hace a otra institución de nuestro país, que es el Código Penal. Y ese ruido se llama negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Ese ruido se llama abuso de autoridad y deberes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos delitos que comete este señor y que está cometiendo desde hace unos cuantos meses atrás hasta el día de hoy, y lo está cometiendo desde el mismo día en que puso descaradamente su mano sobre una Biblia y dijo frente a todos los demás, incluso seguramente este de su familia que lo pudo haber habido, sí juro. Y cuando juró, juró como ministro, juró como una de las autoridades máximas del Poder Ejecutivo de la provincia, juró como autoridad de aplicación de la ley de Stirlot, el mismo emprendimiento comercial del cual sigue ejerciendo, sigue teniendo ese negocio que da millonaria suma, un negocio muy lucrativo, y está muy bien que lo sea, pero está muy bien que lo sea si quiere dedicarse a la parte privada. Lo que no se puede hacer, lo que está prohibido por ley, lo que es delito, es ser funcionario público, regular el negocio, poner cláusulas, habilitar, o sea, él se dio su misma habilitación, él se ejerce diariamente el poder de policía sobre su propia empresa, él se controla si tiene las habilitaciones o no al día, él es autoridad de aplicación frente al DPA en el agua que utiliza, él es autoridad de aplicación sobre la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene que estar verificando si cumple o no con la emisión de gases y con el resto de los extremos que se le requieren a ese tipo de industria. Es decir, él es de los que patean el gol y como arquero se lo deja meter. Es decir, es una cosa absolutamente alevosa, burda, grosera, y que por eso también a nosotros como funcionarios públicos que somos, como representantes del pueblo, como legisladores, nos vimos obligados a tener que transcribir todas estas cosas que yo te digo luego de haberlas chequeado específicamente y comunicársela a la justicia, que a veces, en casos muy puntuales, está muy atenta a instruir causas de oficios y otras veces se hace muy la distraída, porque este hecho surgió a conocimiento, primero por una crítica que un gobernador, un par de Benetinec, hizo respecto de la situación de la carne y de la entrada de carne con hueso a la provincia. Un hecho sobre el cual nosotros, como bloque político, no hemos emitido opinión al respecto sobre las declaraciones del gobernador Berna de La Pampa, pero sí que hemos que sirvió para llevar a la luz, para echar a la luz esta confesión expresa y pública que hizo el mismo ministro de que tenía un emprendimiento productivo su nombre y que lo llevaba adelante. Bueno, luego de, jurídicamente siempre se dice confesión de parte de relevo de prueba, nosotros no nos quedamos solamente con la versión del ministro, fuimos a corroborarlo y sí, efectivamente, en eso no había mentido. Él tiene un emprendimiento, lo lleva adelante descaradamente a nombre de él y sigue ejerciendo los negocios al mismo tiempo que es ministro. La verdad es que una situación, te vuelvo a decir, grosera, burda, alevosa, nunca vista con este semejante nivel de temeridad, y bueno, que nos obliga a nosotros como funcionarios públicos, te decía, a cumplir con esa obligación que está en el Código Procesal Penal, que nos impone a todos los funcionarios públicos que si tenemos conocimiento de un delito a ir y denunciarlo de manera inmediata. Y eso es lo que hicimos el jueves de la semana pasada, luego de chequear y de verificar estos tristes antecedentes por parte del ministro Martín. ¿Cómo sigue ahora, Rochas? Han hecho la denuncia penal y que a partir de ahora entra toda una etapa de instrucción. ¿Es así? Y ¿cómo sigue esto? Sí, nosotros hemos hecho dos cosas. Por un lado, desde el punto de vista jurídico, hemos presentado la denuncia penal ante la fiscalía correspondiente y a partir de ahí ya uno debe ser respetuoso del andamiaje republicano y dejar en manos de la justicia que siga adelante con instrucción de la causa y demás. Quiero creer que el Ministerio Público Fiscal y que la justicia tiene el mismo compromiso que nosotros para con respecto con la ley, con el sistema republicano, y seguirá adelante con la investigación de manera rápida, porque estamos porque el delito que comete este señor lo está cometiendo en este momento. O sea, hoy a la mañana cuando se levantó y volvió a ir al despacho, así que fue a trabajar en el día de hoy, volvió a cometer el delito y lo comete minuto tras minuto que sigue en el ejercicio de su cargo. La verdad que queremos creer que la justicia va a tomar carta en el asunto y va a actuar con la celeridad que se merece. ¿Dónde tiene el Stirlot, Marcelo Martín? En la localidad de Río Colorado. En Río Colorado. En la localidad de Río Colorado tiene un importante establecimiento Bueno, todo esto nos motiva también a averiguar de dónde surgieron los recursos para montar esa empresa. Comprenderá que los funcionarios públicos también tienen que dar cuenta de la evolución patrimonial. Por eso cada uno de nosotros tenemos que, por un lado, hacer una declaración de bienes antes del inicio y después siempre estar expuesto a que vos como periodista, pero los ciudadanos en general, puedan preguntar e indagar respecto a nuestro patrimonio, respecto de cuánto ganamos y que puedan mostrar nuestros bienes, porque, o sea, son ustedes los que nos pagan nuestros sueldos. Sueldos que, por otra parte, son generosos. Entonces tenemos que mostrar cuánto ganamos y que, si bien son generosos, hay veces en que no nos permiten tener emprendimientos fastuosos o grandes fortunas. ¿Se entiende? Uh-huh. Por las dos cosas tenemos que mostrarlo, porque son generosos, pero también porque esa generosidad tampoco alcanza a montar emprendimientos fastuosos o millonarios o grandes inversiones. Todo eso ahora va a ser motivo de investigación. Te decía, son dos aspectos. Por un lado, la vía judicial, que como nosotros, como legisladores, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, chequear todos los datos para hablar con seriedad y poder llevar datos fidedignos a la justicia y luego ser respetuoso del actuar de los jueces y los fiscales. Y por otro lado, el esquema político. Desde el punto de vista político, el principal bloque opositor, el Frente para la Victoria, con sus 17 integrantes, le hemos dicho al gobernador de frente, le hemos dicho, por favor, señor gobernador, eche cuanto antes a estos dos impresentables que tiene como ministros, que lesionan la calidad institucional de su gabinete, pero lesiona fundamentalmente la imagen de los rionegrinos. Imagínense, una persona que es ministro y está cometiendo delito en este momento, en el mismo momento que ejerce el cargo. Y en el otro caso, en el caso de Arrieta, una señora una ministra que antes de asumir se abusó de la situación de precariedad, de enfermedad, de una anciana, para tratar de sacarle y de hacer un negocio con el único bien que esa pobre abuela tiene, se llama San Carlos de Bariloche. Un hecho absolutamente aberrante, repudiable, indigno, que está despertando la crítica fuerte y expresa y el rechazo de toda la comunidad del circuito andino, que es donde surge más notoriamente ese rechazo, porque están más cercanos y porque conocen a la abuela y también porque conocen los antecedentes de cómo se dio ese negocio espurio e indigno, ¿no? Valerse de una abuelita, recordémosle a la gente, una abuelita que estaba atravesando una situación de infarto, casi sin familiares. ¿Hola? Sí, lo escucho. Casi sin familiares y en esa situación, internada, habiendo padecido recientemente un infarto, esta señora Arrieta se habría, entre comillas, acercado a ayudarla con un escribano y la escritura de la casa de la señora para ofrecerle una pingüe suma de dinero que luego logró obtener 10, 15 veces más en la venta definitiva de ese inmueble. Como verás, un hecho vergonzoso, lamentable. La justicia está investigando por estafa, como estafadora, a esta señora, por una denuncia no que presentó ni el bloque legislador, ni un concejal, ni la denuncia por estafadora la presentó la misma abuela damnificada. Y una causa que, si bien le dictaron una resolución en primera instancia, todavía no está cerrada porque fueron apelados, así que se está investigando, y te vuelvo a decir, vamos a tomar al respecto la misma posición que con Martín, vamos a ser respetuosos de que la justicia por alguna vez se le ocurra actuar e investigue y sea y tome las decisiones que tenga que responder más allá del cargo que ocupe la persona investigada. Martín, ¿puede decir que ya cuando él asumió, como ha pasado por ejemplo a nivel nacional, que hay empresarios que dicen, no, pero yo ya hago una empresa, no tengo más nada que ver, y supuestamente tienen los papeles, que han renunciado, Martín puede tener esos elementos y desvincularse del feedlock que en realidad tiene? Mire, el caso a nivel nacional es aberrante, porque el gobierno de Macri, con esta fórmula maravillosa de poner CEOs, o sea, de poner gerentes de empresas en cargo de organismos nacionales, termina definiendo lo que está pasando, ¿no? Claro. Medidas del gobierno que terminan favoreciendo precisamente a las mismas empresas que hasta hace dos días atrás ellos formaban parte. En el caso de Martín, es mucho más burdo, es mucho más grosero, porque por lo menos los ministros de Macri tomaron la delicadeza formal de decir que renunciaron. Tomaron la delicadeza, a ver, todo el mundo sabe que tienen vínculo y que siguen teniendo vínculo, claro, con las empresas privadas de las cuales dicen ellos que formaban parte. Para nosotros es lógico y es obvio que siguen formando parte. Pero en el caso de Martín, es burdo porque sigue siendo él el presidente y el titular de la empresa. No renunció nunca, no se tomó ni siquiera el trabajo el decoro de hacer lo que hacen los ministros de Macri, que por lo menos nos mienten, pero por lo menos se toman la delicadeza de mentirnos diciendo que abandonaron las empresas anteriores. En el caso de Martín es burdo, es grosero, es flagrante el delito que está cometiendo. Y ojo, Beretinec está encubriendo, porque si hoy ve usted la entrevista que le hace Beretinec al diario Río Negro, termina justificándolo diciendo que es bueno tener esa clase de ministro porque le dan conocimiento a la materia. Acá no hablamos de conocimiento a la materia, acá hablamos de intereses contrapuestos, acá hablamos de intereses reñidos con la moral y con la ética, porque un funcionario público, más allá de tener conocimiento, a ver, nadie va a tener más conocimiento respecto de la delincuencia que de los delincuentes, y que va a poner como un delincuente, un estafador al frente de la policía. La verdad que el razonamiento de Beretinec cae, bueno, es acorde a las expresiones que siempre ha dicho, ¿no? De que no hay que apegarse tanto a la ley, cuando le dijo eso a los jueces, tiene que ver con la lógica de casi delictiva con la que está llevando adelante el gobierno. Y digo lógica casi delictiva porque lamentablemente los casos en que nos vamos a ver, y mejor dicho, los casos en los que vamos a ver funcionarios de él caminando por tribunales, no se agotan en Martín o en Arrieta. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación esta escalada de endeudamiento que tiene que estar tomando, una escalada de endeudamiento que viene en el mismo momento o apenas meses después de haber malvendido las concesiones petroleras de los próximos 20 años. ¿Se entiende? A ver, el año pasado los rionegrinos entregamos el futuro de las concesiones petroleras de los próximos 20 años. Las vendimos anticipadamente y el producido de eso fueron 1.800 millones de pesos que se gastaron en el marco de la campaña sin dejar una sola obra de infraestructura verdaderamente de envergadura que pudiera justificar a dónde fue a parar todo ese dinero. Pero no obstante haberse consumido todo ese dinero, que es plata futura, porque es vender anticipadamente un recurso no renovable que pertenece básicamente, fundamentalmente, a las próximas generaciones. Luego de haber dilapidado todo ese dinero, a fin de año salió a pedir, de espaldas a la sociedad y violando la Constitución, un crédito por 450 millones de pesos a unas tasas casi usurarias que recién hoy estamos tratando de ver cuánto vamos a terminar de pagar. Y no obstante eso, en el día de ayer o apenas la semana pasada nos enteramos de que ya en marzo estaban proyectando salir a emitir letras por más de 700 millones de pesos para pagarle a proveedores. Verdaderamente es preocupante, es más que preocupante, es absolutamente alarmante un gobernador y un gobierno como este. Ahora, Rochas, yo lo escucho y es inevitable pensar, ¿no hay posibilidad de controlar esas cuentas? Digo, ¿qué va pasando con el fondo petrolero, todo? ¿No se puede controlar, digamos, ahora la actual gestión dispone y hace lo que quiere? A ver, las renegociaciones petroleras, como se suele decir... Digo por la plata fresca, me refiero a esto de salir a emitir, a endeudarse más... Las gestiones pasan, los expedientes quedan. Nosotros vamos a salir y vamos a indagar sobre cómo gastaron ese dinero. Porque ese dinero hay una comisión especial de seguimiento, que por supuesto en el día de ayer lo querían integrar hasta con Tortorielo, que sabemos que está sospechado por 43 millones de pesos que recibió también en plena campaña, como en su carácter de expresidente de la Federación de Bomberos, para comprar buena parte del Museo de la Autobomba Europeo. O sea, recordarán eso, que también un hecho que los va a tener de vuelta caminando por la justicia y dando explicaciones de cómo gastaron esa fabulosa cantidad de dinero, 43 millones de pesos para comprar chatarra europea, chatarra lo digo en términos jurídicos, porque esos autobombas que compró Tortorielo con el crédito de las renegociaciones petroleras, en Europa son chatarra, y por eso la venden a tan bajo costo, más allá de los sobreprecios que este hombre ha pagado, y que nosotros estamos pidiendo explicaciones que no nos dan, con pedidos de informe que no nos contestan, y que nos van a terminar motivando a tener que seguir haciendo presentaciones judiciales. Te vuelvo a decir, si vos me decís, no hay mecanismos, en principio los mecanismos que han habido han fallado todos, y esta gente ha utilizado el poder para malgastar ese dinero. Por eso hoy estamos en esta situación tan alarmante, con un gobernador que no tiene otro plan que salir a pedir deuda. Y sale a pedir deuda de espalda a lo que marca la Constitución Provincial, que en nuestro artículo 95 establece de manera muy clara y contundente, todo empréstito, todo endeudamiento que quiera generar la provincia, lo tiene que hacer con una ley especial, que de manera previa tenga que determinar de dónde se van a obtener los recursos y fundamentalmente a dónde se va a gastar. Es decir, ¿qué van a construir? ¿Un puente, una ruta? ¿Para qué se va a pedir plata? Van a pedir 700 millones de pesos. ¿Para qué lo van a pedir? Dicen que para pagar deuda anterior. Eso está prohibido por la Constitución. que no admite la toma de crédito para enjugar déficit, es decir, para pagar deuda. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con gobiernos que descaradamente toman por el lado de la ilegalidad y le dan para adelante con una serie de medidas que, insisto, que terminan radicando luego causas penales en la justicia y no son capaces de frenar, de parar, de mirar, de escuchar atentamente las críticas de la oposición. Porque nosotros la semana pasada, cuando le pedíamos al gobernador que por favor eche a estos dos ministros, no hacíamos el beneficio del mismo para volver a dotar de un poco de moralidad a su gabinete, para poder devolverle a Río Negro un poco de institucionalidad que está perdiendo, de la imagen que está perdiendo con estas dos personas en esos cargos ministeriales. La verdad que es una lástima que el gobernador no nos escuche, es una lástima que prefiera seguir manejándose por el lado de la ilegalidad y que le siga haciendo caso a sus propias frases. Esas frases tales como que no hay que apegarse tanto a la ley, como te decía, y que la verdad que lamentablemente no llegan a esta situación. Rochas, lo último, por lo menos en realidad me quedaría charlando, es increíble lo que uno a partir del relato va tratando de ir pensando, pero lo primero es, con respecto a la situación del ministro Martín, ¿cuál sería, o si se encuentra la culpabilidad, si se hace la investigación como corresponde, debería hallarse culpable, pero ¿cuál sería la sanción que le corresponde? Bueno, los delitos, insisto, son los delitos de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes funcionarios públicos y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función que está ocupando. Digamos, para ser más concreto, ¿tiene que devolver la plata como ministro por lo menos o decidirse si va a ser empresario o ministro? La culpabilidad y la caracterización de delincuente, volvemos a esto, tenemos que ser respetuosos, se la vamos a dejar a los jueces, que ojalá se pongan a trabajar, ojalá, como dicen los chicos hoy, se pongan las pilas y determinen medidas. Desde lo político, lo que uno desea es que tenga la decencia suficiente como para decir, sí, discúlpenme, no al gobernador, al pueblo sobre el cual puso la mano frente a la Biblia, frente a la Constitución y dijo, sí, juro, a ese pueblo que le pide disculpas y que renuncie al cargo, por lo menos para que deje de hacer delito. Insisto, este señor es un señor que cada día que se levanta, cuando entra al despacho, si es que va a trabajar, comete delito por el solo hecho de ir a trabajar. Eso es algo aberrante y que nosotros lo estemos permitiendo y consintiendo livianamente todos los días es muy duro. Entonces lo primero que uno desea desde el punto de vista político es que renuncie ya, igual que Arrieta, que no avergüence más a los rionegrinos. En el día de ayer el fin de semana fue a Buenos Aires, estuvo en una exposición. La verdad que como rionegrino uno tendría que decirle, no señora, por favor, quédese un costado, escóndase, nos da vergüenza, no se muestre más, no sea más la cara visible de esta provincia, porque nos da vergüenza, no queremos tener una estafadora que nos represente, queremos tener a alguien que sea digno. Si este es un pueblo digno, no merece ser representada por Arrieta, no merece ser representado por Martín. Por favor, decirle al gobernador que tenga un poco de amor propio y por amor al gabinete, a los otros pares, seguramente no todos los ministros de él deben ser delincuentes, que por lo menos no haga sentar al resto de sus ministros con los delincuentes de estos que tienen ahí al lado. Eso es lo que uno desea de la política. Ojalá el gobernador nos escuche. Sabemos que, por lo visto, por las pruebas que estamos teniendo, no nos escucha mucho, prefiere hacer lo contrario. Sería bueno que reflexione, sería bueno que se dé cuenta que la oposición, cuando le dice esto, no lo hace para agraviarlo, sino para beneficio de todos, no para hablar mal de ninguno. Así que, bueno, en eso estamos, en estos duros y difíciles tiempos, donde Tinet, con tal de parecerse a Macri, es capaz de tener empresarios dentro de su gabinete.